los domingos a esta hora. Hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Del consumo que yo no podría estamos hablando sí, obviamente. Es lo único de así de la sociedad de consumo que yo no podría, de lo cual no podría prescindir. Sí, no te jode, a mí a veces me mata. Y bueno, sí, te jode, como te, qué sé yo, te jode el cigarrillo también. No, bueno. Pero seca la garganta, ponemos. Sí, por eso tomo mucho mate. Yo tomo mucho mate, mucho té de jengibre. Eso sí, pero no me banco estar sin aire acondicionado, o sea, bueno, una playa. Yo soy adicta del mar, así que eso sí. ¿Eso es una torranta? Cuando canta. Cuando canta, sí. Si no, soy una monjita. No, mentira. Te juro, soy una cagona. Soy una gran cagona. No lo era, pero los años te hacen... ¿No eras cagona? Soy una... Pasé a ser un poquito más cagona, lo cual implica, en mí, implica algo interesante... Voy a sacar las gafas y te vas a asustar porque estoy recién llegadita, fue más de afuera. Y nada, en la preservación de lo que es, de la manera en que yo me engancho con alguien, hablamos de un vínculo con un varón, ¿no? Es tan, tan neurótica, te diría, tan al estilo, digamos, exagerado. Que no porque sea posesiva ni mucho menos, pero que me pierdo la identidad, lo cual está muy bien en la gente muy joven. Ahora, yo ya soy una veterana, entonces me encantaría poder vincularme de una manera menos problemática y con otra, ¿no? ¿Crees que lo vivís como una regresión? No, lo veo como la compulsión a la repetición, que no, lo veo como una patología. No, lo veo como una patología y no me gusta. O sea, antes sí, pero ahora ya no me gusta, porque además hay una cosa muy interesante que es el rollo de las minas, ¿no? Cómo tenemos las minas, no sé si vos coincidís, pero yo... Yo sí, voy a coincidir en todo lo que vas a decir. No banco a las feministas, a las ultristas. Claro, a ningún ultrista. Esa cosa de la cultura de la fealdad. No, para nada. No, para nada. Pero no, yo creo que la mujer tiene como un compartimento más grande en la cabecita, que es el compartimento... del afecto y del varón, ¿no? De ese lugar del varón en donde pone todas las fichas, o casi todas las fichas, en esta cultura, te digo, ¿no? Sí. Y ustedes tienen los compartimentos de la mujer, el fútbol, las minitas, qué sé yo, etcétera, la ideología algunos, otros la huevada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotras... ¿Es mejor o peor? A mí me gusta mucho... a mí me gusta la diferencia. A mí me gustan las diferencias. A mí me gusta ese aparato psíquico diferente, me gusta que sean diferentes a mí, no me gusta el tema especular, me parece un plomo, para eso, viste, qué sé yo, estoy con mis amigas que la paso de puta madre y no sufro, qué sé yo. Ahora soy una mina un poquitito más completita en el sentido de que estoy menos vinculada desde la carencia con los varones. ¿Qué quiere decir? Bueno, que... qué sé yo, que ya pasé un montón de etapas en donde me faltaba todo, o yo creía que me faltaba todo, mejor dicho, y que el otro me completaba. Y eso es una cagada para el otro también, ¿no? Porque la ligás mal, ¿viste? Entonces ahora estoy como más, más grande, más equilibradita, entre comillas. Creo en el amor como Silvio Rodríguez, creo en el amor al otro, por el otro, no en el amor posesivo, individualista. Yo te digo sinceramente, el amor ontológico, pero el amor de piel, crees en la cosa de la mujer, el sexo, y bueno, sí, no, ya sé que sexo, obvio. No estoy hablando de esta cosa, un tipo para toda la vida. No creo en el amor eterno, creo en el recuerdo eterno, creo en cosas que te marcan, pero no creo en la duración del mismo. Creo en el café, por ejemplo, que no me serviste. Me dijeron que tomás mate. Las dos cosas te dije. Las dos cosas. Sí, tomo café, mate, todo. Adriana Varela nació el 9 de mayo de 1952 en Avellaneda, hincha de Independiente. Su nombre real es Beatriz Adriana Lichinchi, o Lichinchi. Debutó en el 90 en el Café Homero. Es fonoaudióloga. Viene de actuar en el Liceu de Barcelona, España. Y la llaman la gata gracias a Cacho Castaña, que la bautizó así, con un tango compuesto exclusivamente para ella. Las etapas que hubiste atravesado, ¿cómo hablas, te marcaron la manera de cantar alguna vez? ¿Hacia afuera o hacia adentro? No tengo la menor idea. Dicen que sí. ¿Qué dicen? Y dicen que que uno canta como vive, o que en realidad lo que vivió y las vivencias que atravesó hacen que uno cante de determinada manera. Yo la verdad que no soy consciente de eso. Yo no soy una cantante o una artista, digamos, consciente. No me va la marcha por ahí. Sí, me acuerdo que el polaco me decía, vos cantás como hablás, y eso es lo que me gusta, ¿no? Y yo siento que canto como hablo. ¿Tenés la voz raspada, guardia? No, la pulsión de la voz, más allá de del color. La pulsión es la misma. ¿Vos estudiaste canto? Yo soy fonoaudióloga. Yo estudié en la facultad y me recibí, trabajé, pero fundamentalmente trabajé con patologías neurológicas, con el lenguaje trabajé, no trabajé con la voz. Ahora estoy trabajando con la voz, pero ayudada con una profesora de canto. Está bien, pero ¿no estudiaste canto? No estudié canto. No, para nada. Estudié lingüística. Bueno, escucha, ¿y la historia con el polaco cómo es exactamente? Porque a vos te llega tarde el éxito. No, eso de tarde es una apreciación tuya. Bueno. Porque un chiquito cantando a los 8 años o 19, malevaje, la verdad es un plomazo. Bueno, está bien. Pero digamos que en términos de éxito profesional... En términos profesionales, digamos, lo hago de adulta. Lo hago cuando puedo elegir una carrera o una carrera. La carrera es una cosa tan... dura, ¿no? Una vocación, digamos, que continúa después de la fonoaudiología o del consultorio, que tiene que ver con la comunicación. Fíjate que no tiene que ver solamente con el canto, tiene que ver con el otro, tiene que ver con otra vez lo mismo, la comunicación, el lenguaje, esta cosa de buscando, me encuentro con el polaco. Me encuentro con la película Sur, me alquilo la película Sur. Veo la película Sur, se me rompe la cabeza con el polaco. Yo no venía escuchando tangos ni ahí. ¿Ah, no? Pero para nadísima. ¿Por? Y porque a mí, yo empecé a crecer con los Beatles, después seguí Rolling Zeppelin, qué sé yo. Mis amores fueron Jimmy Page, Keith Richards, hasta The Police y Prince, hasta ahí llegué. Después ya me cuesta un poquito escuchar. No, claro. Sí, intento profundamente, te lo digo, porque tengo un hijo músico, una hija cantante, intento, pero ellos son más setentosos que yo, eso es una cagada también, porque... Entonces, bueno, yo me fui atrás de todo, me fui más atrás del rock. Bueno, y ves Sur. Y lo vi y dije, wow, esto es rock and roll, sentí eso yo. Digamos, como metáfora te lo digo, ¿no? Que me explotó el tarro. Y después me fui a ver que era Homero, que era un templito, y ahí lo veo a Marconi me ofrece cantar unas cancioncitas, y me escucha el polaco cantando un tema, y bueno, y ahí y ahí empieza la historia. ¿Cuál tema fue? Muñeca Brava, que lo elegí yo, no sé por qué, y después de mucho tiempo me entero que era el preferido de Cortázar. Che, madame, que parlas en francés y tiras ventolín a dos manos, que tomas el champán bien frappé y tenés gigolo bien bacán, sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada, sos del Trianón. Del Trianón de Villa Crespo, milonguerita, juguete de ocasión. Tenés un canvas que te hace gusto y 20 abriles que son diqueros, y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava, porque a los giles mareas sin grupo, por eso siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Qué loco eso, porque yo decía, Cortázar hubiese elegido, no sé, qué sé yo, Los Mareados o alguna de Mansi. No, eligió Muñeca Brava. Y el polaco no lo había grabado. Fíjate que en los últimos tiempos me dicen que era un hijo de puta, ¿no? El polaco me dice, Adriana, ¿te molesta si grabo Muñeca Brava? Y yo le dije, polaco, no te hagas... Yo le digo, ¿cómo me vas a decir a, ¿cómo me vas a decir a mí? Pero ¿cómo me vas a decir a mí? Él la vacía de como de, a ver, de caretón conmigo, ¿no? Pero bueno, así lo conocí. Pero volvamos a... Una cosa más del polaco. ¿Llega al nivel de antes y después el haber conocido al polaco? No en términos nominales, en términos humanos para vos. Sí, llega antes, llega después de la fractura. Hay una fractura bien femenina que yo tuve, que fue, bueno, la que implicó que yo eligiera otros caminos y que además me separara, por ejemplo, ¿no? Me separara, empezar a cantar otras canciones que no eran tangos, pero para los amigos, en bolichitos chiquititos, y fundamentalmente que me despojara. Yo llegué a tener una renuncia importante frente a lo que yo venía a lo que estaba acostumbrada. No sabía que te había separado. Una renuncia vivencial y una renuncia material. Sí. Yo que nunca fui una chica... Perdón la indiscreción, ¿qué pasó? ¿No se bancó que vos pasaras a ser No, yo quise separarme, antes, no, yo quise separarme. Y eso ya implica una renuncia a una cosa tuya, no tiene nada que ver con el otro. O sea, el otro existe, pero bueno, el otro también te sirve de fusible para que vos, se produzcan cosas en vos que habías aletargado de golpe, ¿no? O que habías puesto todas en un casillero, ¿no? Uh-huh. Ese proyecto del amor eterno, etcétera, etcétera. Y también una ruptura con mi familia, que era muy muy loco todo esto, porque yo tenía dos hijos muy chiquititos y me había quedado en banda, en la calle, y bueno, y todos decían, ya va a caer, ya va a volver a caer, porque no va a poder sola. Y esto es una verdadera ruptura interna, en donde yo a los 35 años, con dos chiquitos, que no le podías decir, te doy lechuguita porque mamá está descubriendo que tiene un espíritu, etcétera. Él fue muy bravo y estuve bastante tiempo, no mal. Fue una época de muchas privaciones, pero fue una época muy rica para mí. Vivía de casa en casa, de amigas en amigas. Estabas literalmente en banda. Literalmente en banda. No podía ni alquilar. Y bueno, y fue... Estamos hablando de los 80... No. Fines de 88, 89... 87, 88, 89, 90. Ahí lo conozco al polaco. Por eso te hablo de... Vos me decís antes o después. Yo te digo después de esta fractura y antes de descubrir ese mundo interno del tango que yo no conocía, y estos hombres, además. Estos hombres que eran como muy atractivos, y que a mí me gustan mucho, me gustan los hombres grandes, más allá de lo erótico, ¿no? En realidad por lo erótico me gustan, porque el eros no tiene que ver con lo sexual, estoy hablando de lo vital, ¿no? Pero muy graciosos, muy muy inteligentes, muy ocurrentes y con mucho código. Y a mí me estaba faltando eso. Me estaba faltando, se estaba diluyendo a fines de los 80, ya se estaba ya diluido el código. Ya el capitalismo le había roto el traste a todos los tipos, imagínate que ya estaban todos sentados de traste mirando al sudeste, ¿no? Entonces ya uno como que, bueno, no me puedo hacer más cargo de los demás, me hago cargo de mí. Uh-huh. Porque ya el otro no sé qué le pasa. Estabas esperando eso en tu vida, sos muy varonera, ¿no? Soy varonera y soy mujeriega, Mi casa es una casa de mujeres, por ejemplo. Ahora que se fue Rafa, que es mi hijo varón, que pobrecito ya estaba como colmado, se casó, bueno, qué sé yo. Después se casó. Es una casa de muchas mujeres. Está bien, pero seguro que para laburar... Para laburar, bueno, yo, imagínate que estuve casada con un jugador de tenis, Viví viajando por todo el mundo. Entonces, bueno, sé lo que es el varón. Siempre me gustó, aparte, me embolaba, pero bueno, sé lo que son los varones y viajo con varones, sí. Pero bueno, por eso tengo hay tantas mujeres en mi casa, porque el olor a bola ya es una cosa que ya es suficiente. La Varela cantó junto a Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Jaime Ross, Hugo Fattoruso, y compartió escenario con Rubén Blades, Israel Cachao López, Celia Cruz, Liza Minnelli, Tito Puente, entre otros. De los códigos de los tangueros. Ya. Yeah. ¿Hay alguno que te joda? ¿O que te haya jodido? A ver, cuando yo te hablo de los códigos de los tangueros, te tengo que hablar de los códigos de algunas personas que estuvieron en el tango. Porque esto de los tangueros, los rockeros, los... me parece un poco... Maximalista. Sí, y injusto. Yo no me considero una tanguera, por ejemplo. Yo soy la típica histérica que no me considero ni una tanguera, ni una rockera. Nunca estoy adentro de nada, ¿viste? La típica histérica. Uh-huh. Si vos lees histeria te vas a dar cuenta que no pertenece nunca, y qué sé yo. Entonces yo me siento muy identificada con el funcionamiento de la histérica, ¿no? Uh-huh. Eso de que no... Tampoco soy una intelectual, tampoco soy una careta, tampoco... Pero y entonces la pregunta queda... De los tipos que yo conocí del tango, que cantó Popes, no me molestaba, al contrario. Me parecía que había un prejuicio, que era el prejuicio del machista y qué sé yo, y que en realidad eran tipos con una sobredimensión de la mujer increíble. Y que yo entendía y ellos entendían también, y se cagaban de risa, de estos varones que hablaban en general. Por ejemplo, el polaco no le gustaban los autores que le daban con un cañón a mujer, ¿no? Era más tierno. Y a mí me parecía que había tangos que le daban con un cañón a mujer porque estaba muy sobredimensionada adentro. Había que matarla afuera. O sea, porque estaba tan grande adentro. Y aparte como la madre, ¿viste? Obvio. Obviamente. Entonces más bien edípico me resultó que... bueno, en verdad, los machistas son... hiperedípicos, ¿no? Si vos te pones a pensar. Ahora ya el tema del machismo como fenómeno social y como... es otro tema. Sí, o sea que en lugar de estar hablando de machistas, estás hablando más bien de caballerosidad, ¿puede ser? Estoy hablando de caballeros que me cuidaban. ¿Polaco y quién más? Polaco era? Tarantino, que fue 10 años el gran pianista de Piazzolla, un gordo divino que me amó. Las guitarras argentinas, Salgán, de Lío... bueno, todos, hay Chupita Stamponi, Atilio, con el que sigo teniendo vínculo, ellos me defendieron mucho, me cuidaron mucho, me siguen cuidando los que están todavía, yo me sentaba a escucharlos, ¿no? Y ellos me decían, vos venís de la universidad, ¿no? por la forma, y ellos eran mucho más universitarios que yo. Eran muy inteligentes. El circuito este de pensamiento... habían pertenecido a una generación en donde había un circuito de pensamiento muy profundo. Muy profundo. ¿Te quedabas muy callada con ellos? Me quedaba muy callada cuando se hablaba de lo que yo quería aprender. Después nos jodíamos juntos y que yo... Sí, me quedaba callada. Es que yo soy medio talibana también, ¿eh? Aunque te parezca mentira. Yo cuando tengo significado a un hombre... Sí. Ahí empiezo a tener riesgos. Ya dijiste significado, histeria. Bueno, por eso, ¿ves? Sí. Por eso me decían vos venir de la mano. Y bueno, fue. Una carne de cañón. Y fue, sí, ¿no? nosotros crecimos con eso y está bien, ¿viste? Ahora ya no estamos militando en esa cuestión de la razón que nos dejó también bastante en bolas. Pero tenemos un background importante como para poder transformar aquel psicoanálisis en otras cosas, ¿no? Hablando de militancia, ¿cómo es tu historia con la militancia? ¿Qué es una militancia? Es una militancia inevitable, una militancia casi afectiva, te diría. Afectiva, porque yo vengo de una familia donde mi abuelo en Avellaneda, mi abuelo era veterinario de la Negra, de la Blanca, mamá una peronista maestra del Doque, papá un socialista antiperonista, muy gracioso eso, porque yo tuve eran gorilas. Sí, eran gorilas, pero sí eran gorilas. Bueno, muy buena parte. Sí, sí eran gorilas. Bueno, nosotros le decíamos gorila, pero mi viejo tenía como una cosa aparte, por supuesto, nos peleábamos en la mesa. Mi hermano y yo, mi vieja y mi viejo eran y las mesas con los abuelos eran mesas de muchas pasiones, ¿no? Y bueno, nada, la militancia nace por, no como militancia, nace como compromiso de que el otro existe, que bueno, mamá se quería traer a la villa dentro de mi casa y no es que haga una paquetería, o sea, realmente estaba angustiada y mi viejo, el gorila, como vos decís, mi viejo ponía principio de realidad, ¿no? Que no era muy gorila, pero decía, no, a ver, no, así no es, decía, ¿no? Así, no hay que adoptar chicos, o sea, así no es, la estructura tiene que ser otra, ¿me entendés? Bueno, interesante. Después la pasión del peronismo la mamé, y yo me acuerdo de ir a manifestar con el PC y cruzarme y ver la JP enfrente con los bombos y cruzarme de banda, ¿no? E irme donde estaban los muchachos. ¿Cómo fue la historia esa con Menem, Olivo, que cantaste? ¿Jodió eso? ¿Cómo es eso? La verdad que a mí me parece muy divertido, porque... ¿Qué pasó? Me parece ¿Nunca muy contaste demasiado de eso? Sí, en todos lados. Sí, pero... Creo que con única persona que no hablé... Pero no desde adentro. No, yo no te sentí que lo contara. Sí, depende de con quién. Cuando son boludos no tenés ganas de contarlo desde adentro. Tratás de rematar como para que... digamos, a ver, como para zafar de la pregunta con mala leche. Ahora, hablando con un tipo como vos, yo me refería, no me quiero autor. No, que yo te conozco. Como, no se te escuchó mucho, yo no te escuché como convincente. Sí, aparte, bueno, afuera también me pasó. ¿Sí? Con el diario El País, por ejemplo, yo era muy amiga de Manolo Vázquez Montalbán, ¿no? Sí. Y Manolo me abrió las puertas de Barcelona, bueno, en fin, fue un tipo muy amigo, ¿no? Y Manolo era un zurdo importante. Sin embargo, entendía el peronismo. Era, creo que el único tipo que entendía el peronismo, porque Juan no lo entiende muy bien. Que lo entienda un europeo, es un... No, bien, pero es un tipo, bueno, tremendo. Pero bueno, él escribió Quinteto de Buenos Aires, donde se habla de Menem y qué sé yo. Y y nos cagábamos de risa, porque yo le contaba esto de que Menem se había hablar polaco, me había visto a mí y le había encantado, como yo cantaba, turco. ¿No? Y bueno, más allá de que... Y él me decía, bueno, pues tiene buen gusto, me decía. En ese sentido tiene buen gusto. Y entonces yo, no, nada, yo tenía con Menem una relación afable de venir a verme, decirle que era como León, el presidente de la República. Uh-huh. Una vez me acuerdo que estábamos en Berretín, donde también estaba Manolo, qué sé yo, y yo dije... Esto es tremendo, está mi mamá, mi papá y el presidente de la República. Dije yo, era un bolichito. Estaba el polaco, también venía a ver el polaco. Y era la primera época de él y qué sé yo. Ya era sospechoso, ¿no? Pero bueno. Todavía no del rubio. No, de la política. Claro. No era el rubio celeste. Sí, no. Sí. No Sarasa. Era. Bueno, ahí. Pero no era. No era, y él, yo siempre se lo pude verbalizar. Yo me acuerdo que le dije. Una vez, ¿vos de qué cuadro? Yo no sabía de qué cuadro era. Y él me dijo, de River. En un frasco. Sí, vivía en un frasco, sí. Y entonces me dijo, de River. Digo, de River y peronista, una de las dos es mentira. Y se enojó el turco. ¿Sentiste que en serio se enojó? Sí. Y entonces me di cuenta que era mentira, que era peronista. Bueno, nada, yo le decía a ellos, ¿por qué no cantan la marcha? Esas boludeces. Pero yo en realidad estaba significada, como bien dijiste, estaba el turco, pero yo estaba con el polaco, y entonces yo estaba como con un montón de info, que venía que el tango, que los tangos nuevos, que eran viejos, pero que ahora eran nuevos, y tenía novio en ese momento, otro novio, y bueno, nada, o sea, no pasó nada, ¿me entendés? No pasó más nada que él me nombrara como que quién te gusta cantando, y bueno, me gusta Adriana Varela, y bueno, lo decía en todos lados, y bueno, cuando se convocaba desde Cultura de la Nación a representar al país, me llamaban a mí y yo iba con todo gusto. Ahí conocí a Fidel, por ejemplo. Claro. Que por supuesto después me enteré que se siguen, bueno, se mandaban a Habano, pero se peleaban como locos en una cumbre, me acuerdo que se peleaban, pero yo creo que hay una gran envidia del turco hacia Fidel. Sí, yo pienso lo hay mismo. Una gran envidia, y yo lo viví en carne propia, porque recuerdo que nosotros en Cartagena estábamos Pablo Milanés, Joaquín, yo, Carlitos, bueno, Vives, en fin, y tardaron un montón en llegar los presidentes en una cumbre porque se habían peleado Menem y Fidel, ¿no? Y yo creo que había una gran envidia porque, bueno, es el gran ¿cómo se dice? Chacho Peñalosa, digo, el gran caudillo. Decime quién sos vos. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías y yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Decime quién sos vos. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. decime@radionacional.gov.ar. decime@radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11, por la radio pública. Decime quién sos vos. ¿Qué onda los tangueros y la política? Los grandes que conociste y la política. Bueno, yo voy a hablar de los autores. Porque bueno, la época en la que yo empecé a curtir el ambiente, no se hablaba, eran muy cautos, ¿no? Muy cautos y también muy melancos en algún punto, ¿no? Melancos de aquellas épocas, ¿no? Pero yo te digo, a mí el autor que más me, digamos, con el que más amiga me hice porque estaba vivo fue con Cadícamo, que era un bon vivant y que era un tipo progre, pero era un tipo fino. Ahora, para mí el autor de peso poético más grosso, y léete, es Homero Manzi. Y ese señor era peronista, ¿no? Bueno, Discépolo era peronista, etcétera. Uh-huh. Sabemos la historia de Discépolo, pero te estoy hablando de peso poético, ¿no? Y después, ¿qué onda? Bueno, no eran descerebrados. En todo caso, podían tener alguna cosa reaccionaria por bronca o por decepción. Pero no eran deseados para nada. Algunos vos no. Viste que, digo, los muy populares, en líneas generales... Los masivos, decís vos. Sí, los masivos en general ocultan. Por ejemplo, vos podés descubrir, qué sé yo, de Sandro, yo tengo una muy buena relación personal. Sí, bueno, pero ahora, no sé si te enterás. Sí, lo escuché, no me hables, lo escuché anoche reivindicando bueno, pero a Susana, bueno. Pero bueno, no importa. A mí no está me extraña. Sandro. Pero quiero decir, Sandro, el polaco, son tipos que en general es como que... se preservan de generar eventual enojosidad si se sabe que piensan en política. Sí, puede ser. Igual el polaco era un tipo que no hablaba de política, pero que vivía de una manera, tenía una coherencia muy muy especial el polaco. El polaco vivía en Saavedra, en el mismo lugar donde había nacido, donde había sido tachero, donde había sido colectivero. Yo no necesitaba que me dijera de qué cuadro era, ¿me entendés? Salvo platense. Para mí era coherente y la postura era una postura súper popular, ¿entendés? O sea, barrial, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se pronunciaba? Me chupaba un huevo a mí. Aunque viste que nosotros tenemos como... Nosotros, esta generación, tiene como una necesidad de... De saber. De saber, y aparte de decir, ah, ¿viste? Que era como yo decía. Ah, ¿viste? Yo creo que el polaco era peruca. Pero nunca lo... En la época de Menem era muy difícil hablar de eso, porque era un dolor. Era generarle un dolor a un peruano. Yo me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo se muere en el 89, de un infarto. ¿El padre de tu viejo? Mamá. ¿De tu mamá? El peronista. Se muere de un infarto extraordinario, yendo de la cama al living, como me gustaría a mí. Se muere de un infarto, y se muere con una indignación muy especial, ¿no? Él sabía. ¿Viste que se murió porque se mordió? Se mordió, porque para él es como habla Silvio, como Tuñón, o como el mismo Helman, gran amigo también, cuando habla de la revolución, o cuando habla de los procesos de cambios, o de los procesos revolucionarios, que son como el amor, ¿no? Como la decepción amorosa, o aún peor. En nombre del peronismo venía esta movida neoliberal, y bueno, él lo vio y dijo, esto no lo voy a bancar. Igual era mayor, estaba bárbaro, pero dijo, no, esto no. Y yo creo que lo decidió. ¿Vos crees que la gente decide morirse, llegado el caso? Yo creo que la gente define, no, bueno, ahora me muero y me muero. La gente define, no sé qué negocio hace interno, pero algo negocia con uno mismo. Que suelta. Adriana Varela es personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 2006. Ganó el Conex 95 como cantante femenina de tango y fue galardonada con el premio ACE en dos oportunidades, 1991 y 1992. ¿Cómo te llevas con el paso del tiempo? ¿Para la mierda? No, a ver, hay cosas fuerte, que no me... No, sí, te mira demasiado al espejo. No, porque no, cada vez me gusto menos, o sea, claro. No, en verdad me miro al espejo cuando me tengo que producir para cantar. Si no, yo soy como muy, muy de entrecasa, ¿no? ¿Soy de pantufla? Soy de pantufla, de camisón, de estar impresentable. Mi vieja, que es muy coqueta, me dice siempre, no, por favor, arreglate un poquito. Le digo, mami, me arreglo todo el tiempo, me tengo que poner kilos de coso para dejarme descansar. Bueno, total que nada, tengo una ventaja, que soy de familia de flacos, entonces no tengo rollos con eso, no tengo rollos, tengo pocos rollos. Pero en verdad, el paso del tiempo a mí me... Yo siempre quise ser grande, Eduardo. ¿Siempre quisiste ser grande? Sí, siempre quise ser grande. Yo de chiquitita quería ser grande. Me dice, ¿qué quieres ser grande? ¿Grande de cuánto? De yo quería 30. Ser una mujer grande. Claro. Imagínate que cuando yo tenía 15, para mí una mina de 30, no sabía si estaba de 30, 35, 40, qué sé yo. No te digo una vieja, pero una mina grande. Una mina. ¿Y ahora qué querrías tener? ¿10 menos? Estaría bueno, pero no, la verdad que no añoro eso, ¿eh? No, porque hace 10 años no estaba... Como estoy ahora, estoy un poquito mejor que hace 10 años. ¿Que en lo físico? ¿O no, en el de la cabeza? No, en lo físico, no pensé en lo físico, sí, más o menos igual. La cabeza, la emoción, la vida afectiva, la mirada. La mirada de la vida y también el contexto, ¿no? Hoy, te lo digo con toda sinceridad, yo ayer estaba con mi hija mirando una película que no sabía que existía, que se llama Concursante, con Leonardo Sbaraglia, una película española, que es amigo mío, que habla de cómo se viene en banda el tema de, en España, el tema de las hipotecas, ¿no? Y es de ahora, bueno, sí. Por ahí empezó España. Sí, y es de ahora. Y a mí no me, vos es que yo, a mí no me gusta tener razón, no me gusta, yo estoy harta de tener razón, ¿viste? A veces, porque el tema de que yo voy mucho a España, y qué sé yo, y cuando me decían, está muy bien España, está muy bien, yo decía, está muy bien, ya va. Pero no lo decía con mala leche. Una ficción. Sí, totalmente. Además, totalmente. Sí, totalmente. Pero además se era muy obvio. De demasiado pero además era muy obvio, ¿viste? Y además, bueno, era muy obvio. Y además, por suerte, yo tengo amigos que no se la comieron esa, ¿viste? Joaquín, Sabina, por ejemplo, me decía, uy, van a caer, pero... Estamos muertos, Adriana. A ver, ¿de qué se te quejan? Decía él. Ustedes están vivos, nosotros muertos, decían, ¿no? Y estaba buena la metáfora, la comparación, ¿no? Y nada, ayer veía eso con mi hija y decía, claro, qué extraordinario hoy, por eso te hablo hoy, quiero vivir hoy, ¿no? No hace 10 años, poder vivir y poder ser testigo de esta caída y de esta resurrección, porque yo sé cómo se resucita, porque no tiene, yo sé cómo se resucita desde mí, yo sé cuáles son mis órdenes de prioridades, yo sé lo que es quedarse en banda, yo sé también nunca tuve, nunca quise ser una mujer adinerada, siempre me pareció que era el peor negocio, la contraindicación clínica es tener guita, ¿no? Y ahora vas a ver suicidios, vas a ver descompensaciones. Seguro. Ya empezaron, ya vengo de allá. Ya empezaron en Inglaterra, ¿no? Y bueno, y me parece que esta orden de prioridades de poder acá en Argentina pagarme una obra social, ya que la salud no es pública, y tener una casa bonita. ¿Hasta ahí llegabas en tus sueños? ¿Qué querías conocer ahí? ¿Qué querías tener? Mi casa, ventana, ¿viste? Pero no mi casa como valor. Yo quería estar tranquila. Mi lugar. Había perdido una casa con el matrimonio, una casa que me regaló papá. Entonces era, todo había sido muy fácil en un punto. Yo era una mina hija de profesionales, o sea, no era una hija de gente pobre, era una hija de gente rica, digamos. Nunca con una riqueza, ¿no? Pero, bueno, veraneaba, el departamento Mar del Plata estaba, una clase media... Clase media altita. Clase media altita, socialmente hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso también lo mamé, ¿no? Esa cosa de no tener mucho resto, pero tener una cosa así de la sensación de estar tranqui, de poder irme a veranear hoy, y de poder irme a veranear a Villa Gesell, ¿no? Yo no, ni en pedo te tomo un avión, de todo lo que viajo, ni en pedo tomo un avión en enero, por ejemplo. A ver, a mí, dame un auto, yo no manejo además, ni auto tengo. Tengo coche y no tengo auto. Pero a mí no me compliques la vida, ¿no? Decime, @radionacional.gov.ar. ¿No? ¿Hiciste guita? No sé si sí. No, en realidad, para mí sí. ¿Puede que te quedas en banda? Para mí sí. No, yo tengo que seguir laburando. Tengo unos ahorros, pero tengo que seguir laburando. Ayudo a mis viejos. Obviamente estoy reparando lo que me dieron también, ¿no? Es una cosa que es como la ley de la vida y estas cosas, ¿no? Pero no, tengo que seguir laburando y está bien que así sea. Me parece que, qué sé yo, si vos me dijeras, si yo fuera Susana Jiménez, no sería Susana Jiménez, pero digo, ¿qué haría? Y me estaría rascando el higo eternamente. No estaría ni angustiada, ni deprimida, ni me sentiría un inútil, no, para nada. Yo soy como mi amigo Fontana Rosa, que elegí esto porque me va la marcha y además porque me encanta acostarme muy tarde y me encanta no depender de nadie, y si puedo no laburar, mejor. Me decía el gordo Soriano también. Mejor. Yo soy muy anarca en ese sentido. Soy una mina con pocas pautas de lo que es la voluntad, el orden. Tengo mi propio orden, en mi casa es una casa ordenada, digamos, a ver. Pero no me va a la marcha con esta cosa de la organización, la planificación, cómo planifico mi futuro, mi vejez, no. A ver, no. No, y hoy me doy cuenta, por eso te digo, prefiero vivir el hoy, no hace 10 años, que se les cayó a todos esto. ¿Te provoca algún grado de placer eso, aunque sea...? No, la verdad que no me provoca ideológicamente placer. ¿Ideológicamente no? No, ideológicamente lo que me provoca es, otra vez, la confirmación... Así como uno dijo, puta, no voy a ver, qué sé yo, la caída de la URSS, visto por la zurda. Sí, me provoca placer, pero claro, me provoca pero placer... Claro, decir, puta, no pensé que iba a ver que el City es tan perverso, es tan perverso eso... como ver como haber visto otras cosas, ¿no? Yo lo que creo es que a mí lo que no me provoca placer es el por qué fuimos a ese llegamos a este punto. La idiotez humana, eso no me provoca nada de placer, me deja muy sola, me deja con poca gente. No me siento en colectivo, ¿entendés? No me siento con muchos pares. No, te entiendo, no soy así. Claro, no me siento. A mí me gusta. A mí digo, cuanto más idiotas haya, digo, puta, no, a mí no, a mí no. Yo soy muy peruca en ese sentido. ¿Ves? Yo tengo la tara de los peronistas. A mí me gusta que la gente piense en popular, ¿no? Y que el otro sea importante colectivamente y que yo soy más grasa. ¿Cuál fue la cagada más grande que te mandaste en tu vida? La cagada más grande, ay, qué momento. Al otro, a mí... Lo que vos quieras, profesional, humana... No, profesional, no, humana, menos... Uf. Ay, ya... haber estado... haber, y bueno, yo creo que haber tenido un descerebre afectivo en algún momento de mi vida donde los chicos me necesitaban muy cerca. Y yo estaba con los chicos, pero estaba medio estúpida. Esa es la que yo siento que... Y el momento que retrospectivamente visto, del que retrospectivamente visto puedes decir, eso que decidí fue lo mejor que hice... Claro, vos sos tan puntual que me pones tan nerviosa, mira. Eso que decidí, muchas cosas, Eduardo, muchas cosas que decidí fue lo mejor que hice. Porque, a ver, te voy a decir algo que no es anecdótico, pero sí es, responde a lo que vos me preguntas. Yo le hago caso a mi intuición. Metí la gamba muchas veces, pero pocas me acuerdo, mira lo que te digo, pocas me acuerdo. Metí la gamba en lo que en el deber ser por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero nunca hubo como decir, ¡ay, esto me traicioneo! No, cuando hay... Yo tengo como un alter ego bastante desobediente con el afuera. Yo no tengo el deber ser desarrollado como lo pueden tener, al revés. Entonces, por ejemplo, yo estaba en banda... y me llama en el 93, ponele. No tenía guita para pagar el alquiler, ya había alquilado. Y me llama Lino Patalano y me dice, me gustaría representarte, quisieras esta obra cantada de teatro, una opereta, qué sé yo, que no sé qué. Y yo dije, la verdad que cualquiera diría que sí. Yo le dije, ay, Lino, vos sabés que yo te admiro tanto, te agradezco. Además lo conocía porque me había traído a Laísa Minnelli para que me viera. Y le dije, pero no es por ahí que yo quiero ir, no voy a poder sostener todos los días lo mismo. Y no lo podía comentar, porque me iban a decir, pero vos no tenés derecho, flaca, porque no tenés guita para pagar alquiler, y tenés dos pendejos, es una loca. Pero ahora digo, no por Lino, que a Lino lo respeto y toda la pelota, pero digo, qué bien que estuve. Eso o... un casting para Madonna, que directamente dije, de ninguna manera, para la película de Madonna, de ninguna manera, y lo bien que hice, porque mira, la película fue una bosta. Mil cosas. Un programa de televisión en Canal 13, en una tira no, muy... Tenía que ser un personaje, una tira muy exitosa, me persiguió el directivo, y bueno... Pero eso no son cosas que bien estuve, es como confirmar el deseo. Otra vez deseo ser libre. Otra vez deseo hacer lo que se me sale de él. ¿Entendés? Su discografía está compuesta por Tangos, 1991. Maquillaje, 1992. Corazones Perversos, 1994. Tangos de Lengue, 1995. Tango en Vivo, 1997. Cuando Suena el Río, 1999. Más Tango, 2001. Adriana Varela, Vivo, 2005. Encaje, 2006. ¿Cuántas veces por día te dedicas solo a pensar? ¿Vos te dedicas a pensar? Sí. Yo no te puedo creer en que este momento, sobre todo. Hace, qué sé yo, dos pero meses ¿cómo que vengo masticando porque voy a decir vale, pero vos radio. Te sentás en la mesa y haces, ahora voy a pensar. No, ponele que después de bañarme me tiro en la cama en bola. A pensar. A pensar solamente, sí. ¿Y cómo empezás? Por ejemplo, ahora pienso, porque yo no paro de pensar, negro. Ah, bueno, una cosa es no parar de pensar, y otra cosa es detenerte a ver dónde estoy parado, tengo que gozar de la vida. Bueno, ya es una premisa. No. Ya es una premisa. No. A ver si quizás me expresé mal. Sí. Pensar en, bueno, a ver, ¿cómo viene este día? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto que hago es importante o no es importante? Vos lo hacés derecho. Pero de eso es, eso no es pensar. Eso es pensar. Bueno, eso es pensar cómo te organizás, por ejemplo. O qué tenés que hacer. O un balance. Muy masculino, eso, bueno, querido. Te voy a contar yo una anécdota. Yo soy más conchudita, ¿viste? Yo no pienso, me siento... No, a ver, bueno, a ver si te sirve. A ver si te sirve así. A una ver. Vez contó Badía. Sí, mi gran amigo. Bueno, no digo que soy gran amigo, yo pero soy muy conocido. A mí me descubrió, Juan. Bueno. Y una vez me cuenta algo que yo creo haberle escuchado que se lo contó alguna vez a alguna otra gente, sin pedido de Dios de récord, ¿no? Una vez le hice una nota a Yupanqui. Papá, sí. 70 y algo, creo. Y entonces le dijo, maestro, usted no sabe lo que es para mí. Contado por Badía, repito. Maestro, usted no sabe lo que es para mí tenerlo acá, tener a Yupanqui delante, yo que soy un tipo que, le decía Juan, todo al aire, yo que soy un tipo que a la mañana conduzco, no sé, de 9 a 12 todos los días en Radio Pipi, que tengo larga duración del fin de semana, que los domingos tengo otro larga duración, que además grabo. Y Yupanqui lo para, cuenta Badía, le dice, dígame, mijo, ¿y cuándo piensa? ¿Cuándo piensa lo que hace de 9 a 12, de lunes a viernes, los fines de semana? Claro, claro, ¿me entendés lo que te digo? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Digo, ahora sí. En algún, ¿nunca parás a pensar dónde estás parado? Todo el tiempo, yo no paro. Está bien, pero como acto mecánico, no para detenerte a... Como acto mecánico hay... a ver, yo te voy a decir una cosa, Eduardo. Yo soy una mina que hago mucho huevo. Mucho huevo. A mí parar... ¿Entendiéndose por tal cosa? Nada. Nada. O sea, cuando no laburo, no hago nada. ¿Tenemos 5 minutos? Que quedan 5. ¿Sí? Pelaste. Bueno, no, seguimos. Vamos a otro programa. Bueno. Podemos hacer un programa de boleros juntos. Dale. Hace mucho que venís por acá, por radio. Dale, cómo, ¿de qué signo sos? Bueno, haces mucho huevo. Hago mucho huevo. No, me la paso muy bien. A mí me gusta mirar muchas películas de terror. Y cuando no miro películas de terror, apago la luz, me prendo un cigarrillito y pienso. Pero no es que digo, ahora voy a pensar. Cuando yo termino de cantar, por ejemplo, yo no tengo ritos ni antes ni después de cantar. Yo termino de cantar y me voy a mi casa. Me voy con mis amigos, me tomo un vodka, bueno, sí. Pero no siempre, porque a veces canto día de semana y no, a ver, y cada uno, no es como el, si vos laburas en un banco, no vas a festejar con tus amigos, digo. Depende de los shows. Ahora, mi vida es una vida diferente a la de un empleado. Entonces yo, por ahí de lunes a viernes, estoy sin hacer nada. Más que... Y recibo el llamado de mi hermano, que es mi representante, y me dice, bueno, tenemos el 8 de marzo, tal fecha, en abril tal otra. Bueno, y entonces sí, en ese sentido sí me pongo a pensar, ¿esto sí o esto no? Ahí defino. Pero después todo el tiempo pienso. Todo el tiempo porque no tengo tiempo ocupado como cualquier hijo de vecino. Más bien tengo tiempo muerto, que para mí es divino. No es muerto, es revivo, pero bueno. A ver, para ir, bueno. ¿Qué te falta? Tener menos miedo. ¿A? A lo desconocido. ¿Desconocido qué sería? No es lo oscuro, ¿eh? Lo oscuro es lo que más conozco. La oscuridad es una de las cosas de las que más se aprende, y con todo lo que esto implica. Lo desconocido es los temores típicos de la pequeña burguesía, la muerte de los demás, el dolor ajeno. Yo soy muy controladora interna, no manifiesto que los cuido a mis hijos, pero tengo como una sensación de que si los pienso los cuido. Eso, la verdad que no es muy trascendente, te decepcioné. Los programas estos terminan con la pregunta, decime quién sos vos. Claro, facilísimo. ¿Quién soy yo? Y te puedo contestar con humildad, yo te contestaría una mina con todas las características insoportables de una argentina, de una porteña, psicoanalizada, que se cree saber que un montón de cosas que no sabe o que sabe y no las puede manejar, encima canta tango. Una mujer que puede resultar insoportable para los demás, pero en realidad pura espuma. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años,